mañana os veré cubiertos de pizarra y de granito y de granito. Entonces rascaré picores que tal vez fueran benditos, fueran de ya llegó la estación de las lluvias. Ya llegó el monzón y cae la fruta. Ausrede. Es.